voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Buenas tardes. Comenzamos una nueva edición del programa. Ya sabes, si nos estás escuchando ahora mismo a través del 107.3 de la FM y para el mundo en www.radioutopia.es, como también en directo en Asalto Mata Radio Rock. Un placer, como siempre, estar contigo. Los próximos 180 minutos te habla David Calderón. Ya me conoces de sobra. Pues el rock and roll, ya lo sabes. Como siempre, un programa determinante, escogido para ti y dedicado por entero al rock y al metal nacional. Montanero. Donde te pondremos novedades, donde escucharemos alguna entrevista, donde recordaremos algún concierto interesante con la voz de sus participantes. Y en definitiva, vamos a intentar que la tarde de hoy, arrancando semana, hacerle que esta tarde, como bien te digo, sea una fiesta y que te haga salir del tedio. Currando como un cabrón. Maneras de ponerse en contacto a través de Facebook, Twitter, Instagram, siempre recuerda poniendo Trovador Urbano. Pendiente. Nuestro podcast, que es asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y nuestro email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com. Oye el amplificador. Hoy tenemos un concierto. Me parece que en León. Mientras los kilómetros fértiles ocultan mi paso en la noche, el nuevo día marca un rumbo lleno de sabor y esencia. Quiero que cada uno de mis pasos recuerden que es todo bonito. Que brille siempre el arco iris aunque solo haya hastío. He tenido que correr rápido, pelear contra algunos muros y entre ir y volver supe que lo bueno tiene una mirada. A través de tus ojos tengo la fuerza, nada me hará parar porque soy niño. El que quiere jugar a ser mayor mientras disfruta de nunca jamás. No me alteran nada ni nadie, solo tus besos que reman en mi mar, que ponen pies a un sueño, viviendo sin tiempo y con alma. Beer. They don't want to. espectaculares, como siempre, de Store, que siguen estando más que vigentes para arrancar esta nueva edición del programa. Además, sabéis que esta es la primera edición semanal. Retomamos después de las vacaciones esta propuesta. El próximo viernes, de 3 a 4 y media de la tarde, estaremos también, como te digo, en esa segunda edición semanal, donde nos visitarán algunos de los componentes que en su época grababan Colgar los Hábitos. Uno de ellos será José Tomás, que es bajista del que grabó estos Viuda Negra y que vuelven a la carga con doble trabajo, en este caso a través de Street Fighter Records. Bueno, pues hablaremos con ellos, eso, como te digo, el próximo viernes, día 10, estarán por nuestros estudios de Radio Utopía. Vamos a recordar este trabajo de allá por el año 84, en el caso de los 9 primeros temas, que suena de esta manera. Escuchamos a Viuda Negra con Muertos y Enterrados. Está aquí. Luego ha dado dudas brutales. Vida Negra estarán por aquí con nosotros. Los conoceremos después de que este trabajo saliera hace 35 años. Gracias, en este caso, a esas reediciones que hacen Gadir, Héroes del Culto y también Leyenda en Records. Nos vamos hasta Toledo. Diego Escobar Rodríguez a la voz, Héctor Rodríguez Peces a las guitarras, Raúl Huertas Calderón a la otra guitarra, Laura Pardo Rodríguez al bajo, Isaac Berraco, Fernanda al piano, sintetizadores y orquestaciones y a la batería, Jorge Esteban. Te hablo de Penumbra, que tiene nuevo trabajo, una nueva recámara que la han denominado Silencio. Sigue en esa línea de metal contundente pero muy personal el que nos ofrecen en este, como bien te digo, Silencio, con una página de Facebook que es Penumbra Oficial, donde puedes informarte más sobre estos toledanos y el próximo concierto, que va a ser el Tajo Rock en Safón el próximo 10 de mayo junto a Balkan Bomba, Lastra, Demorao y Everlasting. Ahí escuchas ellos a los Penumbra con este corte, Insania. We'll be right back. pues de esta manera nos adentramos a la primera de las charlas, entrevistas, como queramos denominar lo que tenemos en el programa de hoy. Y quiero dar las buenas tardes pues a alguien muy grande que en los 80 hizo cosas maravillosas, pero que sigue estando vigente con su proyecto denominado Chino Banzai. Yo creo que le conocéis todos. Chino, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. ¿Qué tal? Muy bien, pues encantado de tenerte. ¿Qué te voy a decir? Que igualmente, un placer. Sigues estando ahí en la brecha y desde luego, pues... pues sí. Qué menos manera de recordar que vais a estar en un concierto que nosotros estaremos presenciando. Lo monta además una buena fuente nuestra, buenos amigos como son Más Producciones. Y bueno, vais a estar actuando en este caso con Chino. Vais a estar este próximo viernes en la sala We Rock junto a los madrileños también Bronco. Sí. Oye, sí, ¿qué ha sido de Chino desde aquel trabajo que nos presentaste, Gatos de la Ciudad? Pues nada, hemos seguido tocando y nada más. De vez en cuando nos sale algún bolo importante, pero normalmente pues haciendo lo que todos, los bolos que salen. Lo que se va buenamente pudiendo, ¿no? Sí, porque no sé, la gente o la gente que contrata normalmente pues no nos llaman, no sé por qué. En fin, luego cuando no estemos ya, pues dirán que Jorge, qué pena que no estamos. Pero ahora que estamos no nos hacen mucho caso tampoco, ¿eh? Yo creo que es uno de los grandes debates, ¿no? El por qué no hay gente en los conciertos, el por qué no se regenera el mundo de rock como lo hemos conocido, es algo que estáis siempre en cualquier conversación. Cuando hay un concierto, sí, ¿no? Como tú bien decías, que suela ver poquita gente. Pero bueno, vamos a intentar... Hombre, depende de los sitios. Yo, gracias a Dios, tengo suerte. Bueno. Casi todos mis conciertos han sido, vamos, un éxito, ¿no? Pero vamos, yo sé por muchos amigos que las cosas no van bien. Y de hecho, vamos, a mí me faltan montones de galas, o sea, me gustaría ir a montones de sitios más, claro. Desde luego que debería ser así, porque aquel Gato de la Ciudad, bueno, tuvo presentación, ha tenido algunos conciertos, pero realmente no todo lo que uno le gustaría por el hecho de, joder, que molaría tener ya un disco. Ya tiene un tiempo en la carretera este trabajo y, oye, pues sigues teniendo fuerte y te molaría presentar algo nuevo, ¿no? Sí, por supuesto, claro, pero que es que, ya sabes, yo estoy trabajando para hacer cosas nuevas, pero, chico, si no te reconocen ni lo que has hecho anteriormente siendo un buen trabajo, pues te quedas un poco así parado, ¿no? De tal manera yo sigo componiendo y tengo ya material casi para hacer un disco nuevo. Sí. Y entonces, no sé, supongo que lo que queda de año, el próximo como muy tarde, tengo que sacar un nuevo disco, pero vamos, que también depende de lo que me anime la gente, que no soy yo solo, ¿sabes? Muchas veces yo me vengo arriba y otras veces estoy abajo. Yo soy un Aries y me suele ocurrir. Bueno, 8 euros anticipada, 12 en taquilla, para que la gente lo tenga pendiente. Sí, vais a estar también con un grupo del management, como son... Sí. Como son Broncos, a partir de las 9:30 de la noche en la sala We Rock. ¿Algún tema de esos que tú estás diciendo que has compuesto puede caer así por sorpresa? Pues en trabajos nuevos de momento no hay, porque tengo que testarlos en directo, pero el problema es que para ensayar también es una movida. Es complicado, ¿sabes? Ya lo sé. Es complicado, y luego los gastos de la gente, porque uno tiene que venir de Cartagena, el otro de Galicia, en fin. O sea, la cosa es complicada, ¿no? Y sobre todo el tiempo, casi todos estamos con rollos y yo tengo familia, tengo que cuidar a mi madre que es mayor, que tiene 95 años y estoy aquí un mes sí, otro mes no, lo comparto con mi hermana. Entonces eso me quita bastante tiempo y sobre todo tener continuidad en lo que hago, ¿no? Que, bueno, pues eso me fastidia, pero la vida es lo que hay, ¿sabes? Hay cosas... Espero que cuando yo sea mayor me cuiden a mí, ¿no? seguro que sí. Oye, ¿va a estar contigo Oñate? ¿Va a estar Óscar? Sí, ¿van a estar colaborando? Oscar, sí. ¿Cómo han surgido estas colaboraciones? Hombre, porque ellos son para mí como unos hermanos. ¿Sí? Y había pensado en darle un poquito, pues, otro rollito, ¿no? Pues que la gente ya me ha visto bastante, mis seguidores, pues ya me han visto tocar bastantes veces, ¿no? En Madrid o en los alrededores. Y no sé, pues por darle un rollo nuevo, ¿no? Y entonces he pensado en ellos dos para que se canten dos canciones. No te voy a decir cuáles, pero... Bueno, nosotros lo vamos a ver, o sea que... Ya, bueno, pero que sepas que va a quedar de puta madre. Seguro. Porque las he elegido especialmente cada una para ellos. Uh-huh. Y serán dos canciones además de Banzai, o sea que... Qué bien, que... Que haremos unos duetos muy guapos ahí. Qué maravilla. Bueno, Chino, pues nos vemos el próximo, como bien hablábamos, viernes, sí, el 10 de mayo. Muy bien. Con Bronco, 9:30 de la noche, 8 anticipada, 12 en taquilla. Encantado. Yo te digo que es un concierto guapo y yo creo que el precio, vamos, o sea, no sé. Y, en relación precio-calidad, ¿no? Como se dice ahora, pues por eso creo que es un buen precio. Y si los pilláis antes, si la gente se quiere pillar la anticipada, pues mucho mejor porque le va a salir mucho más barato. Sí, ¿tiene para una cervecita? Sí, sí, aparte están expuestas también las entradas en el Caos y en Texola. Si alguno quiere tomarse una cervecita y pillar la entrada, pues mira, por 10 pavos puede hacer el completo. Se colabora por todos los sitios. Bien, Chino, oye, pues el próximo viernes nos vemos. Nosotros seguiremos dándole vida estos días a través de las redes. Y, estupendo, y muchas gracias. Nada, que si te parece bien, vamos a cerrar con un tema de tu trabajo en solitario, de Gatos de la Ciudad, El Golpeador, que suena, a mí me gusta mucho esta canción. Y nada, lo dicho, sí, que va a ir bien. Te adelanto que vamos a empezar con ese tema. Sí, bueno, pues... Ahí, para ir entrando en materia. Que la gente cierre los ojos como cuando van a la We Rock, si han venido alguna vez, y que se metan en harina. Muy bien. Eso es, que hagamos un buen concierto entre todos, que es lo importante. Un fuerte abrazo, Chino, nos vemos el viernes. Un fuerte abrazo, hasta luego, chao. Chino. Polvo y sudor, le llaman el golpeador, que vio la calle, ella aprendió, su credo es el del vencedor. Navaja en mano, el golpeador, mira la vida. Entre su gente de rebelión, ella es un triunfador. Navaja en mano, el golpeador, mira la vida de él. Abre otro coche más, es un rayo azul. La pista y velocidad, vamos, huye. La pista y velocidad. We'll be right back. el del vencedor. Navaja en mano, el hombre azor, mira la vida Jay. Abre otro coche más, es un rayo azul, la pista y velocidad. La pista y velocidad, yeah, yeah, yeah. El golpeador actuando este próximo, como bien hablábamos, viernes en la sala We Rock en Madrid junto a la gente de Bronco, en este caso chino. Drunken Buddha es la banda que vamos a escuchar a continuación, con trabajo homónimo de estos asturianos desde tierras gijonesas, más concretamente Michael Arthur Lon a la voz, Mario Herrero a los teclados, José Manuel Martínez a la batería, Javier Méndez al bajo y Diego Riesgo a la guitarra. Sigue conformando a la media hora de emisión del programa 107.3 de la FM, www.radioutopia.es, Asalto Mata, radiorock.com. Trepidante, intentamos no parar, intentamos que escuches, en este caso, a esta banda con un origen en su sonido muy setentero, Drunken Buddha, que de esta manera nos presenta este Medicine Man en esta larga duración de estos asturianos. Medicine man, medicine, Volvemos hasta la experimentación desde un lado personal, proyecto, como te digo, en solitario, que se ha denominado concretamente II Chromosome Teratology. Es el título de este trabajo, que consta desde la ambigüedad de términos progresivos hasta la crudeza, incluso del deathcore. Como te digo, 9 cortes cantados en inglés a través de rock CD calentito, como Drunken Buddha. En este caso, nos quedamos escuchando este corte, que es A Proclaim, que suena de esta manera. Como ven, te recuerdo, escuchas a II y Chromosome. Ahí está. Con esta espontaneidad y ofreciéndotelo de manera instrumental, se nos acerca esta banda, como bien te digo, que te lo digo en castellano porque la verdad es que no recuerdo el abecedario en inglés ahora mismo, II Chromosome Teratology, es lo que has estado escuchando. La verdad es que una auténtica paranoia por parte de su creador. Vámonos hasta Argamasilla de Alba, donde supuestamente ahí Cervantes escribió parte del Quijote en su cárcel. Yo estuve al lado y, bueno, pues la verdad es que lo tienen como referente, ¿no? En un pueblo de unos 6.000 habitantes que pues, se encuentra en las entrañas de esa maravillosa tierra manchega como es Ciudad Real. Against Myself es el, la banda que vamos a escuchar con Unity, concretamente el trabajo que nos ha llegado hace poquito tiempo, del cual pues vamos a registrarlos por primera vez para que conozcas un poco más de la banda manchega. Ellos son, como bien te digo, Against Myself y este Unity. Así suenan, seguimos con contundencia. Elegancia Pura es la que estamos escuchando ahora mismo desde tierras leonesas. Los conocimos el año pasado. Before You, The Things Never Told You es el trabajo que ya os hemos ido presentando a lo largo del tiempo. Como bien te digo, recién calentito nos dieron allí en León y estamos al otro lado del teléfono con su vocalista Ángel. ¿Qué tal estás, Hola. Ángel? Hola, buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo Oye, estáis? Un placer tenerte por Hombre, aquí, por los micrófonos de Trovador Urbano. Bien hallado me encuentro. Un placer, el placer es nuestro. Mío en este caso, pero bueno, nuestro porque ya sabes que este es un trabajo de equipo que tenemos ahí detrás y estamos muy contentos de poder por fin estar en tu programa. Fíjate qué sorpresa me llevé cuando fui a León, ¿eh? Con vuestra ya, banda. Te lo he dicho muchas veces, pero es que es así, es que... A ver, hubo algunas bandas que me sorprendieron, Decibel Rage, que lo vamos a ver en dos semanitas en Madrid. Muy buenos, sin duda. Acojonantes, pero hostias, el hard rock tiene una banda que canta en inglés, en nuestro país, que no tiene que envidiar nada a nadie, y lo conocimos en León, que dice, bueno, León, sitio para visitar, tal, pero el rock en León, ahí estaban Before You y ahí estuviste con nosotros, con el trabajo recién calentito. ¿Cómo va funcionando esta obra, Ángel? Bueno, pues de momento, necesitamos más perspectiva para ver cómo funciona en general, ¿vale? Porque Volcano sacó el álbum, lo está distribuyendo alrededor del mundo y se puede comprar de forma normal desde webs y desde plataformas desde el 1 de marzo, entonces no tenemos esta visión general en lo que es en cuanto a público. Sin embargo, en cuanto a medios, pues estamos muy contentos. Mira, esta semana, este mes hemos salido en la DC Rock y también nos han puesto muy bien el disco en otros medios, tanto en prensa escrita como con las webs, con gente como vosotros. El feedback está siendo muy bueno porque está gustando mucho. Entonces, nosotros tenemos la percepción de que el disco está gustando, ya que además tenemos la percepción de que está gustando en general. Es decir, no te dicen, pues tienes canciones muy buenas, pero yo creo que hay una visión bastante bastante general del disco en el que la obra a la gente le gusta. Ha llegado, yo creo. Compañero de viaje, Jesús, a la batería y voces, Eduardo al bajo, Alfredo a la guitarra, teclados y voces, y David a la guitarra y voces. Te acompañan en este quinteto. Es todo de León, ¿no? Sí, todos. Yo creo que el único que no he nacido en León soy yo, pero el resto son de León. Ahora Alfredo está viviendo en Barcelona, pero todos oriundos allí. Sí, y yo de al lado, así que tampoco hay problema. ¿Ha sido un tanto la causa de que este trabajo se haya grabado a caballo en diferentes lugares del país? Como bien dices, en Barcelona, en Aros Music Studio, habéis estado en León, en un estudio en León, en Astorga. Bueno, se ha gestado en diferentes sitios, ¿no? Sí. A ver, digamos que el montante de la obra, lo más grande, lo hicimos todo en León, ¿vale? Bueno, en León, en Astorga realmente, en el estudio de Calio, donde hicimos baterías, voces, bajos, una gran parte de las guitarras, y después Alfredo, como ya no estaba viviendo aquí, pues sus partes las grabó en Barcelona, en su estudio, pues lo que son todo teclados, todas sus guitarras, más después algunas cosas que hicimos en Casa de Aira, en su estudio, pues algunas voces y algunos arreglos de voces y tal. Pero bueno, es cosas que te encuentras por el camino y que al final se han solventado bien. Tardamos un poquitín en tenerlo todo grabado y bueno, ya ves, 8 años de un disco a otro, pero al final estamos muy contentos con el resultado. ¿De aquel trabajo qué recuerdos os queda, de aquel primer trabajo? Pues nos queda, es un trabajo que respetamos mucho, que nos gusta, los temas nos gustan, pero bueno, al fin y al cabo pues es un primer trabajo como grupo, el sonido es lo que es, no ha sido como esta vez, no estuvo tan proyectado, porque por ejemplo este disco antes de grabarlo en estudio lo grabamos una vez en demo. ¿Sabes? Grabamos todos una demo para que cuando llegas al estudio ya tienes las cosas un poco más miradas, un poco más pensadas, Y claro, la experiencia de 8 años es mucha. Aparte, en ese primer trabajo no estaba David Aira a la guitarra y... Perdona, sí que estaba David Aira a la guitarra. Quien no estaba era Alfredo como miembro integrante del grupo. Él nos hizo los teclados y él nos hizo algunos arreglos, pero de hecho, a partir de ese trabajo fue cuando él empezó a tocar con nosotros para presentarlo en directo y mira, al final lo que pasó. Es importante, vaya broma, pero qué maravilla cuando hay veces que se invierte, uno saca lo que realmente tiene de dentro, ¿no? Si salía al lado de gente competente. Bueno, aquí ponéis como influencias desde Bonfire, Yorlande, Jesse Cosotto, bueno, los grandes del hard rock, también algo de heavy metal, pero yo sobre todo proyecto esta obra, sobre todo con una propuesta en producción, como bien estamos diciendo, muy buena. La verdad es que se han respetado cada instrumento, pero se han conjuntado de una manera elegante. También lo definiría como con mucho sentimiento a la hora de tú de expresarte, que también tu inglés, evidentemente, no es como estábamos nosotros diciendo anteriormente, es un inglés perfectamente legible para los anglosajones, a mí al menos me lo parece, y avise también querido dar una pequeña vuelta de tuerca con la masterización también, para si había algo que no quedaba bien en nuestro país, haber decidido sacarlo fuera. Yo creo que un redondo que necesita llegar a la gente, porque hay mucha gente en nuestro país que piensa que no hay bandas de esta categoría en nuestro, bueno, en la piel de toro, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que generalmente, y nos pasa a todos, tendemos a no menospreciar realmente, sino que piensas que nada te puede sorprender, que para hacer algo en rollo guiri ya tienes a los guiris, ¿no? Y no empiezas a buscar, pero sin duda hay grandes bandas de hard rock y de heavy metal en este país. Pues mira, en León has puesto el ejemplo de nuestros compañeros Dave Steve Ruiz, que hacen un heavy metal cojonudo, pero es que en España grupos de hard rock buenísimos hay muchos y los hay y los ha habido, por ejemplo los 91 Suite de Murcia, o claro, o Airless, vamos, son grupos o mismamente Lords of Black, Lords of Black, que ahora el vocalista está cantando con el, todo un señor Richie Blackmore, o sea, y eso es gente que ha salido de este país, o por ejemplo el vocalista que ahora lleva en TNT es un vocalista español, bueno, él es argentino pero afincado aquí en España, es decir, pensamos que nada nos puede sorprender. Pero claro, ahora la gente se toma las cosas mucho más en serio. Nosotros, por ejemplo, tuvimos claro desde un principio que queríamos que la obra la mezclase y la masterizase alguien contundente del estilo, y fuimos a hablar con Alessandro Del Vecchio, un tipo fuerte en lo que es el sello Frontiers, que es quien ahora mismo maneja casi todo el panorama importante de hard rock y AOR a nivel internacional, y él no nos dijo que no, porque claro, esa gente, pues cuando vas a trabajar con ellos te dicen si vas a trabajar o no, o sea, antes de nada, antes de cerrar nada y de hablar de dinero, de hablar de otros temas, lo primero que te piden es una demo para escucharte, porque claro, esa gente no va a poner su firma en cualquier cosa. Tipo de, claro, y lo veo normal, y además fue una experiencia muy muy chula el poder grabar con Alessandro Del Vecchio, porque es un tío, aparte de súper majo, que tiene las cosas muy claras en cuanto a sonido, y claro, también tenemos a Alfredo, que Alfredo es una fiera, él tiene su estudio, él mezcla también, y él hizo una mezcla cruda para mandársela a Alessandro antes de que pudiésemos hacer nada más. Y bueno, contar con él al sonido y con las ideas, pues también es todo un lujo. La verdad es que estamos muy contentos, nos comprendemos todos muy bien. Sabemos exactamente lo que es cosa de cada uno y damos el 100% o el 150% cada vez que nos planteamos ponernos a trabajar. Así que muy contento y lo que te digo, que bueno, que eso nos pasa a todos. Nos pasa con el cine, nos pasa con la literatura. Vamos a buscar cosas fuera cuando dentro también hay cosas interesantes. No lo dudes, lo tenemos claro. Escuchamos Hope Remains, ¿te parece? Hope Remains, es un tema muy chulo que además tenemos a una, no una amiga ya, sino casi una hermana. Bueno, de hecho, literalmente, Rudy es la hermana de Chus, nuestro batería, porque es una familia se puede decir que es una familia de artistas, y es un tema muy, muy bonito, porque además la letra es también muy personal para mí. Así que me parece una edición genial, David. Ahí se queda. ¡Qué maravilla! Banda que juega por todos los terrenos que les puedas ubicar del hard rock. Y con su vocalista seguimos hablando. Si han tirado la casa por la ventana, como bien decías anteriormente, Ángel, lo habéis hecho también en el hardware, en el formato de JPEG. En definitiva, también la visión es importante para B4U, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos un concepto en este disco, bueno, y en la forma de trabajar, y es que una obra es todo, ¿vale? Una obra de arte, que no estoy llamando obra de arte al disco, pero digamos que una obra se completa con muchas cosas. Es decir, está la música por un lado, la interpretación de esa música, las letras, lo que quieres decir, lo que quieres transmitir, y por supuesto todo lo que rodea a lo que es la imagen tanto del grupo como del disco. Es importante, porque además este disco no es un disco conceptual, pero sí que trabaja un concepto. Entonces, claro, quisimos contar también con uno de los mejores portadistas y diseñadores gráficos que hay ahora mismo, en nuestra opinión, dentro del mundo del rock, que es el brasileño, afincado en Portugal, en Vilanova de Gaia, Gustavo Saces, que además es un tío muy muy cercano y también muy muy agradable. Y bueno, él es el que se encargó de hacernos lo que es la portada, el nuevo logo y todo lo que es el artwork de interior del disco, el JPEG que habíamos pensado, y vamos, ha sido un placer trabajar también con él, porque ha hecho un trabajo magnífico. Yo creo que bueno, personalmente a mí me gusta mucho. Ahí está registrado. ¿Pueden saber más sobre la gente que nos está escuchando en vuestra página de Facebook? Que cuesta un huevo encontrarla, no te voy a decir otra cosa. A mí me cuesta la vida. A lo mejor soy yo que no lo ubico bien. Pero bueno, a ver, lo digo de voz. B4U Rock Band, ¿vale? Before You Rock Band sería. A ver. Exacto. Mira, es muy, digo es bien, muy sencillo. Digo bien. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos el mismo, es el mismo mail. Sí. Es b4urockband, ¿sí?, @gmail.com, ¿no? Exacto, @gmail.com, perdón, lo del hotmail, es b4urockband@gmail.com. Después en Twitter, en Instagram y también en Facebook es b4urockband, porque nosotros en un principio el nombre lo pensamos para que fuese Before You, pero que se dijese de con las consonantes, la pronunciación de consonantes y números y vocales. Pero bueno, después la compañía, cuando sacamos el disco, nos hizo elegir entre si queríamos ir con ese formato de nombre o si ahora vamos como Before You, escrito B-E-F-O-R-Y-O-U, ¿vale? Pero sí, sí, para Facebook es... Y bueno, en Facebook pones B4U y es fácil que te lo encuentren en una de las primeras búsquedas. Es una manera de llegar a vosotros. ¿Cuánto está costando el disco? Pues mira, el disco lo vendemos a 12 euros, uh-huh, más gastos de envío si lo enviamos nosotros. Pero yo creo que por ahí lo están vendiendo a 12 euros y no sé si con gastos. Como ahora hasta el 1 de marzo teníamos que hacerlo todo de forma muy casera, enviando nosotros los discos y tal, aprovechábamos para dedicarlos y todo eso. Y enviarlos a mano, pero bueno, ahora como tienen más para elegir, pero si se lo enviamos nosotros, el precio son 12 euros. Y vais a tener un bolo próximamente en Valladolid, me estabas diciendo, para el 15 de junio. ¿Puedo decir la sala, Ángel? Sí, sí, sí, es una sala que se llama la Sala Black Pearl, que está muy cerca de la Plaza Cantarranillas, que es una zona de bares que hay por Valladolid. Muy rockera, además. Sí, sí, sí, sí, sí, es una zona... Bueno, antes era más rockera que ahora, pero sigue siendo muy rockera. Además, en Valladolid hay bastantes bares de metal y de rock, que parece que no, pero sí que lo hay. Y estaremos el 15 de junio allí. Todavía no sabemos si vamos a ir solos o llevaremos una banda de apoyo de aquí, de la ciudad. No, lo estamos mirando. Estaremos ahí, todavía no tenemos la hora concreta, sacaremos el cartel posiblemente esta semana. Uh-huh. Y empezaremos con la promo esta semana y bueno, pues esperamos que vaya mucha gente... O si va poca, que vaya con ganas de saltar y de cantar y de rock, porque es lo que les vamos a dar. Pues ya sabes, cuando lo tengas, sabes dónde ando, para darle visibilidad. Y nada, Ángel, vamos a cerrar estos minutos con un tema que a mí también me gusta mucho. Bueno, en definitiva, el trabajo es altamente digerible, un hard rock, como digo, de muchos quilates. Y cerramos con Shout, ¿te parece? Genial. Quieres cerrar ahí con caña, ¿eh? Hombre, como debe ser siempre, que estemos arriba a pesar de los tiempos oscuros que muchas veces tenemos en el día a día. Oye, Ángel, un fuerte abrazo. Gracias. Oye, un abrazo para ti, David. Espero verte en persona prontito, lo antes posible, y muchas gracias por cedernos este espacio en tu medio, que es un tesoro, ¿eh? Es oye, un tesoro. Muchas gracias. Estos momentos que se dan a las bandas, que es un trabajo que hacéis por amor al arte y que además apoyáis a muchos grupos y que espero que podamos seguir escuchándoos mucho tiempo. Fantástico, Ángel. Pues nos quedamos escuchando a tu banda, a Before You. Un abrazo. Venga, un abrazo, David. Black. shall leave all behind and find a way. Sabéis que esto no para, no deja de llegar música a nuestra redacción, como la de estos murcianos que son Crona Side con From Mud to Ashes, el trabajo que nos presentan Gabriel Pastor a la voz, Alejandro Martínez a la guitarra, Álvaro Oriz a la guitarra, Víctor Moreno a la batería y no sé, en el caso de su Facebook, estaban buscando bajista hace unos meses. Bueno, Crona Side, como te digo, una banda de metal con influencias del crossover, que cantan en inglés y que a través de su página Crona Side Metal puedes conocer un poco más. Vamos a escucharles Never Alive por primera vez sonando aquí en el programa. Ellos son Crona Side desde tierras murcianas. We'll be right back. Bien, estamos esperando la llamada de Dani del Consejo de la Juventud de Alcobendas, porque están las fiestas presentes, cercanas, fiestas que no suelen ser, no son para todos, como siempre. Lo más cercano es algo así como los mojinos escocidos, y después de 50 veces verlos, pues como que tampoco vamos a estar riendo todo el día el chiste, y creo que hay demasiadas bandas como para centrarse en lo que le gusta a un sector de la población. Pero eso son cuestiones aparte, son cuestiones mías, a lo mejor de un loco de la música, un loco de la radio, en este caso con este programa que es Trovador Urbano, pero como bien te digo, hay gente que está en ese contexto. Bueno, pues precisamente en ese recinto ferial, hace casi 2 años conocimos a Silent Vice, que es una banda que tiene miembros originarios de aquí, de Alcosanse, en este caso Diego, su baterista, está en nuestra zona viviendo, bueno, y le conocimos en ese concierto, y gracias a eso pues, hemos ido haciendo cuello, hemos ido quedando, han venido por el programa. Y el pasado lunes nos pasaban Letter to Death, que es el segundo trabajo de estos madrileños, de estos Silent Vice, compuesto por Diego a las baterías y coros, Borsi Rivera a la guitarra, Pancho Guzmán a las guitarras, Eduardo Parrilla a la batería, Alberto Torres, como te digo, que es con el que estuvimos a la voz, y Beatriz García a los teclados y coros. Vamos a escucharles con Letters to Death, con el corte Subdivision, que te presentamos aquí, en este caso, con su segundo trabajo, de los madrileños Silent Vice. Forever. Bueno, entramos con una banda local, seguimos engranándonos, seguimos bueno, encajando bandas de aquí, que ya sabéis que nos gusta apoyar en Trovador Urbano, y tenemos al otro lado, como bien os decía, al responsable del Consejo de la Juventud de Alcobendas. Dani. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás, compañero? Pues muy bien, preparando todo ya para el Rosquilla y para San Isidro. Bueno, ya me han dicho algunos compañeros de trabajo que ya tenéis buena parte de del garito montado por allá abajo, por ahí, por el Parque Andalucía. Y bueno, lo primero, darte la enhorabuena, ¿vale? Que la gente sepa que has sido reelegido. En nosotros eres una persona de la cual le confiamos mucho, porque creemos que de verdad puedes pelear porque la gente del pueblo de verdad tenga unas posibilidades interesantes dentro de lo que se esté intentando hacer. Pero lo sabemos, y darte la enhorabuena porque seguís, creo que 2 años, ¿no?, con el Consejo de la Juventud. Sí. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti por incluir también el cartel, el logo de Radio Utopía, de Trovador Urbano, para, bueno, unas fiestas, yo no sé si tú te puedes mojar, a mí me parecen descafeinadísimas. ¿Descafeinadísimas en cuanto a ritmo? No a ritmo, me refiero en cuanto a musicalmente hablando. Sí que es verdad que vosotros seguís haciendo el Rosquilla, ¿sí? Sí que es verdad que se abre un espacio que yo no conozco, y donde va a haber una banda que son Amber Cage, y van a actuar el día 10 de mayo en Val de las Fuentes, en el paseo de Val de las Fuentes. No sé si será en el espacio Miguel Delibes, no tengo ni idea. No, es en un escenario que montan en Fuentelucha. Ah, en Fuentelucha. Hay alguna cosita más, pero volvemos a tener nada más, en este caso, bueno, pues bandas que no son para todos. La Pegatina a lo mejor es un tanto lo más cercano, y los Mojinos, sí, que están, desde mi punto de vista, pues bastante trillados. Y bueno, me parece que el evento vuestro, a nivel además local, es uno de los interesantes. Además, tenéis un día bueno, ¿no? En este caso, el día sábado día 11, es un horario como siempre el habitual, pero bueno, os han dejado un día interesante, ¿no? Sí, claro, ha habido que pelearlo un poquillo, pero bueno, ¿Qué menos? En ese sentido sí que estamos muy contentos que sea el sábado. Además que nos han ampliado un poquillo el horario, porque antes sí que lo teníamos que hacer hasta las 9:30 y demás, por temas de no molestar al escenario principal. Pero bueno, el año pasado se comprobó que no se molestaba ni que se podía solapar, para que, aunque haya otro concierto, que pueda haber gente de gustos distintos en los dos escenarios. Y ahora tenemos hasta las 10:30. O sea, tampoco es un horario muy nocturno, que digamos, pero bueno, por lo menos no van a estar los artistas con toda la solana. O sea, de 7 hasta las 10:30 de la noche, pues van a estar actuando en este caso con Padres Callejeros, que creo que era un grupo de flamenco, flamenquito, sí, alguna con cosa. Con Padres Callejeros, como ellos dicen, son los discípulos de los Gypsy Kings, dicen ellos. Suena así un poco como de rumbilla y demás. También tenemos a Lutes, que es un joven de Alcobendas que hace rap y además viene acompañado de muchas colaboraciones y demás. Tiene un colectivo que se llama Geolifan. Y luego también a Saco, que bueno, les acabamos de escuchar, de hecho. Sí, sí, ahora les pondremos un temita al completo, claro, a Saco. Bueno, un cartel que yo creo que está un tanto para todos los públicos, sobre todo por la variedad musical, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo también, estos tres grupos pertenecen a la plataforma que tenemos en el Consejo de Artistas Locales, que se llama Ritmo de Calle, de la que Radio Utopía y Trovador Urbano y más entidades y programas son colaboradores. Y también mencionar que lo que nos gusta, por también una parte que tenga, por no decir todo lo malo tampoco del ayuntamiento, pero que Amber Cage, en este caso, toca también en Fuentelucha, en el escenario, y Andén 97 toca en nuestro escenario, en el escenario joven, el domingo, representando a Alcobendas en la final de la Red Joven Norte. Mm-hmm. O sea, en ese aspecto, por parte de la plataforma, estamos súper contentos. Bueno, entonces estamos hablando de diferentes días. Nosotros, como te digo, intentaríamos bajar alguna de las propuestas que creemos que se queda más cercana de lo que es la filosofía de Trovador Urbano. No sé si lo haremos, sinceramente, pero por lo menos queríamos darle voz. A Ritmo de Calle, ¿cómo está, cómo sigue en la actualidad? Estuvimos en Gendries, en aquella primera puesta de largo, pero bueno, poco más se sabe. ¿Cómo está la cosa? Pues hubo un par de grupos que se dieron de alta y demás, y ahora sí que estamos, sobre todo en la parte a lo mejor más promocional de los temas que nos van mandando los artistas. Y bueno, hace poco nos juntamos para organizar el Rosquilla, que también hay que destacar que lo organizan los propios grupos, porque es un poco la idea y la filosofía de la plataforma, es que sea un nexo de unión entre los distintos artistas. Entonces, por ejemplo, Lutes ha hecho el cartel, Asako me está ayudando en este caso a pillar equipo con Hendrix, de hecho. Uh-huh. Luego, en Gira por el Barrio, que fue un concierto que hicimos en esta misma sala, en Hendrix, con la entrada se pagaba una caja de resistencia para la plataforma, con eso financiamos parte del el equipo que vamos a alquilar, que además Henry nos hace descuento. Y bueno, esa es un poco la idea de poder reactivar la filosofía de la música y todo lo bonito que tiene de unidad para poder hacer eventos así. Nosotros y conseguimos un poquito más de apoyo local. Encantados de que estéis ahí bregando, por eso nos da alegría de que hayas salido en este caso elegido para seguir al frente del Consejo de la Juventud, Dani, y poco más que decir. No sé si quieres comentar alguna cosa para terminar la coletilla, ¿sí? Sí, sí me gustaría decir un par. Sí, sí, dilo. La primera es que hay una, a pesar de que celebramos esto de San Isidro, del Rosquilla y demás, hay una parte un poco agridulce, y es que un año más al artista local que va a ser telonero de los grupos no se le va a pagar. Uh-huh. Y ¿Qué, a lo mejor qué clásico, tienen a grupos qué clásico, claro, que cobran 20.000 o 40.000 euros ya. Y al artista local ni agua. No sé, ya no solo es por el esfuerzo que haya hecho para aprender música y demás. Bueno, me dice mi compañera, agua sí, pues no estoy muy seguro. y nada, y luego también pues dejar un poco claro que al final la música también es un oficio, que hay que respetarlo. Por supuesto. Y que ahí está lo primero. Y nada, decirle a todo el mundo que el sábado 11 a las 7 nos vemos en el Rosquilla, en el escenario joven de las fiestas. Pues lo dicho, vergüenza ajena, un ayuntamiento rico como el de Alcobendas, que esté en este tipo de situación, el de no apoyar a la gente joven realmente, bueno. No entraremos mucho más en detalles, pero desde luego ese tipo de acciones es una auténtica vergüenza. Pero la gente joven sigue movilizándose, sigue haciendo las cosas por ellos mismos, y como con esa filosofía del Consejo de la Juventud promovéis el Rosquilla, en este caso el sábado 11 de mayo, de 7 a 10 y media, y tres bandas de diferente palo, con Padres Callejeros, Lutes y Asako 1312. Pues vamos a escucharle, si te parece bien, a los Asako otra vez. Perfecto. Oye, Dani, que vaya muy bien. A ver, ya te digo, no sé si bajaremos o no bajaremos, pero bueno, por lo menos que sobre todo desearos que vaya todo lo bien, que seguramente va a ser. Vamos a escuchar estos Asako que estarán actuando en el Rosquilla de Alcobendas este próximo sábado. Perfecto. Ya saco. Ya no me ¿te mola o qué? Guárdame un hueco en malos tragos. Tarde completa la del día de hoy, 107.3 de la FM, www.radioutopia.es, Asalto Mata, radiorock.com, y además, como sabes, también a través de la FM Vitoriana en Siberia FM. La descarga a través de asaltomatarradiorock.com/evento/trovador, donde también a través de nuestras redes encontrarás también el link habitual en, como sabes, en Facebook, Twitter, Instagram, trovadourbanoradio@gmail.com, trovadourbano apartado 29 2800 de Alcobendas, Madrid. Seguimos en breve con más llamadas, con más historias interesantes. En este caso estábamos escuchando a los barceloneses, 30 años ya de andadura, Malos Tragos, que con Entropía lo conforman este trío, en este caso Rubén Mesías al bajo y a la voz, Dez a la batería y voz, Sergio Fuelcor a la guitarra y voz. Como bien te digo, presentándonos Entropía, y escuchabas este, El Suicidio de Dios. No voy a decir nada, pero muchas veces la Iglesia ha condenado al resto de la humanidad con sus mentiras. La Iglesia, por lo menos la Iglesia que nos han metido aquí en mudo, como es la Iglesia católica, que no hace nada más que santiguar, no hace nada más que intentar que no pequemos, pero en definitiva ellos hacen lo contrario siempre, la mentira por delante, y cuando se va con la verdad no se quiere escuchar. Vamos a escuchar a esta banda que pusieron en su momento en la calle Trabajo a través de Noirás, que mañana visitaremos al amigo Alex. Ellos son Tizin, lo digo bien, Tizin, esta banda, como bien te digo, que a través de Noirás sacaba en su momento The Mad Said with Fuck It. Este trabajo, que es el que vamos a escuchar ahora mismo a continuación, una banda de metal extremo que se mueve entre el hardcore, el death metal y el greencore, y que desde Madrid nos van a poner en la pista de este tercer corte, Broken Teeth, como te digo, de Teeth Thin. Así suenan desde Noirás. Sir, excuse me, sir. Hi, we are in desperate need of something that will destroy a car and annihilate any traces of a human being. Vamos hasta Durango, nos llegaba hace escasos días una auténtica obra de arte dentro del heavy metal con esa personalidad del hard rock también de los años 80, con voces que salen sobre todo de los grandes vocalistas como Roy Enid Dio, Graham Bonnet, Gillan. En definitiva, con esa textura es donde se mueven Blood Heart, estos vizcaínos, como bien te digo, desde Durango, que nos han encandilado con su primer larga duración. Asier Larrea a la batería, Alex Hernández a la guitarra, Endica Ortega a la guitarra, Lain Concepción a las voces, Julio Veiga a los teclados y Jorge Sánchez a la batería. Sexteto, como bien te digo, de una maravillosa población de Durango, que no dejan nunca de visitarnos en cada una de nuestras fiestas por tierras Vizcaína, así que se han sacado una obra maravillosa debajo del brazo. Vamos a irles dando cancha, vamos a irles escuchando. Face the Enemy es el corte Bloodhair.metal, su página de Facebook, y de esta manera seguro que te atrapan. Bloodhair desde Vizcaya. Una auténtica maravilla. Vuelo a reiterar, Bloodhair desde Durango, Vizcaya. Y nos ha llegado por parte del grupo Farragua este trabajo, Ver, Oír y Cantar. Nueve temas de esta banda que llega desde Plasencia y que recoge la esencia del rock urbano de bandas desde Leño, sobre todo con mucha premura de los suaves y, evidentemente, como no, también dejan entrever influencias de sus paisanos. Extremo duro, canción con mucho desamor, yo lo noto, y también, como no, pensando en que los sueños siempre son factibles. Como sabes, a través de las redes intentamos poco a poco pues también ir poniéndote comentarios, pequeños posts de los que nos parecen algunas de estas bandas que te vamos mostrando en todo lo que tenemos para Trovador Urbano y que puedes ir conociendo aparte en el programa de Radio Farragua. Vamos a escucharles Nuestros Sueños. Ahí se quedan estos extremeños. Difícil entender que van nuestro sueño tropezando. El reloj no para en menester, que las horas sigan llorando. Y yo me creo curado, pero al rato vuelvo a caer en el abismo del diablo, que me noto cansado de andar siempre arrastrándome. Los Farragua, que han sacado disco a través de Fit Factory y que nos dan paso para el concierto que te decimos que pases el próximo 11 de mayo. Vamos a arrancar con De Niro. No queremos perder ni un minuto y desde el otro lado pues tenemos a Nano de Lengua Armada, Nano de Niro. Bueno, Nano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, mucho tiempo sin hablar por Trovador Urbano, pocos pues días que nos vimos en persona. Y bueno, hablábamos de esos nervios, ¿no?, de cara a este concierto, porque, bueno, estáis presentando nuevo trabajo. Sí, bueno, los nervios ya sabes que, bueno, los nervios se pasan una vez que te subes encima de las tablas, pero bueno, siempre hay esa incertidumbre de cómo va a salir y ese cierto nerviosismo que yo creo que, aunque al cabo de los años ya hemos pisado muchos escenarios, siempre es bueno un poco tenerlo. Pues con mucha ilusión de presentar este nuevo disco, el cuarto ya en la carrera con De Niro que llevo, y bueno, pues vamos a ver el Moby Dick. A ver qué tal será este sábado 11, como tú dices. Además, un trabajo, yo desde mi punto de vista, un trabajo que ha quedado más personal que ninguno, ¿no? Bueno, yo creo que todos son personales. Si te refieres a más personal, centrándolo en mí, en mi persona, pues igual sí, o igual te digo que lo mismo de siempre. Lo único que, obviamente, en este ejercicio, en este cuarto disco, pues he tirado yo solo y, bueno, lógicamente hay una nueva banda que me acompaña, Entonces, pues bueno, pues he tenido que tirar yo mucho más de esfuerzo y tirar del carro, por decirlo de alguna manera, que en los anteriores trabajos, que tenía durante tres discos más o menos a una formación sólida que me acompañaba. Y bueno, ahora me ha tocado más a mí tirar del carro, ¿sabes? Te lo digo porque recuerdo el día que, ya sabes que que el fuimos un chivato. El día que abría las cajas, decías que estabas emocionado. Sí, no, estoy emocionado algo, como ¿no? estoy. Sí, no, algo, claro. ¿No? Sí, estoy emocionado como lo estuve con el primer disco, con el segundo y con el tercero. Lo que pasa es que obviamente he estado yo durante dos años Eso y pico es. En un viaje en solitario, hasta que bueno, pues he encontrado a la gente que me acompañaba para este disco, la gente que me está acompañando en este disco. Y he tenido que hacer pues un viaje interno también, de superación, de ganas, de tener que empezar de cero y reestructurar todo y empezar con la misma energía que empecé en el 2010-2011 con el primer disco. Uh-huh. Obviamente lo que pasa es que en esa época empecé de cero también reclutando a todo el mundo que me acompañó, pero luego esa formación me duró dos o tres discos y eso también favorece el que haya... ¿Sabes? O sea, hay más empuje. De esta manera, pues, he tenido yo que tirar, como te digo, y empujar mucho más. Por eso estoy muy ilusionado, porque me he superado también personalmente, ¿sabes? Además, tú eres un superviviente del mundo del rock madrileño, desde Lengua Armada, con el cual hiciste 19 años, si no recuerdo mal, hace unos días, a través de Niro, en definitiva, el que lleva esto, y sobre todo con honestidad, ¿no? Como siempre... ha sido el trabajar en tu caso, el que lleva esto en la sangre de una manera o de otra, sigue adelante. No, hombre, eso es así de claro. Para mí es una actitud, es una forma de vivir. Uh-huh. Eso es una forma de vivir. O sea, yo decidí de pequeño que quería dedicarme a esto, lo conseguí ya cuando tenía 19, 20 años, ya en varias bandas. Y bueno, pues para mí en mi vida trabajo con grupos, trabajo en la música, dedico el tiempo que puedo a De Niro y bueno, pues obviamente yo de lunes a domingo pues vivo el rock, que es la forma en la que día a día he querido vivir y he soñado en lo que he soñado para trabajar y es mi pasión, vamos. Entonces no es una cuestión de fin de semana que me disfrazo y me vuelvo loco y me suelto el pelo, la melena, ¿no? Pues esto es una actitud, es una forma de vida y te la tienes que jugar todas, no hay medias tintas. Y bueno, pues yo me la he jugado, llevo ya pues veintitantos años, aparte de la oficina de Lengua Armada y el sello, pues también mi etapa a partir del año 96, que entré otra vez en Habeas Corpus, pues ya llevo unos años luchando y empujando, bueno, intentando sobrevivir de esto, que es lo que te gusta, ¿no? Y yo creo que es lo más gratificante que toda persona que se busque en esta vida tiene que intentar de hacer por lo menos una vez. Tiempo, yo he trabajado para los demás y algún día me tocará porque hay cosas a lo mejor que no pueden durar eternamente. Voy a cruzar los dedos a ver si me puedo mantener así otros 20 años. Pero si no, estoy preparado porque curro para los demás y de hecho curro. Hay veces que mi trabajo en la música no da y tienes que buscar un trabajo temporal. Pero hay que animar a toda la gente para que busque lo que le gusta en su interior e intentar sacarlo adelante. Sí, señor, que peleen por sus sueños, Nano. Eso es fundamental para estar vivos y intentar sobre todo ser felices, ¿no? Esa es la historia, porque al final tienes una vida, tienes que gastarla y hay que ser lo más feliz que puedas, ¿sabes? Y lo más fiel a tus principios. Efectivamente, lo más fiel a tus principios, ¿sabes? O sea, si te gusta pues viajar, pues lucha por estudiar por eso, viaja por el mundo, que... parece que es caro, pero luego no es tan caro. Te puedes buscar la vida de muchas formas. Esto es como todo, ¿sabes? El que quiere tocar la guitarra y quiere comprarse ya una Gibson o una marca cara, ¿no? Pues oye, pues a lo mejor tienes que comprarte una más barata porque lo que te gusta es tocar la guitarra, da igual la marca. Pues te lo curras, ¿sabes? Uh-huh. El caso es currárselo. De las cenizas a la gloria es el trabajo que vais a estar presentando en la sala Moby Dick, una sala muy acogedora y que suena... A mí me parece que es una de las salas que sigue respetando un tanto el sonido, porque sabes que hay muchas salas que no son ni sala ni nada, pero la sala Moby Dick en ese concepto sí está preparado para una presentación de estas características. Sí, hombre, por supuesto, la sala Moby Dick está muy bien preparada y por eso tiene el coste que tiene y el empaque que tiene ya de años y todo el rollo. Entonces, eso es una sala que nos apetecía mucho porque ya con De Niro he tocado... pues desde Copérnico hasta Gruta, hasta la Sala del Sol un par de veces, sin loco. Y en esta ocasión, pues buscando salas, nos fijamos en Moby Dick. Y también te voy a decir, y voy a ser sincero, la fecha se adecuaba la fecha se adecuaba a lo que nosotros queríamos, que era un sábado. En otras salas tampoco, que tanté, tampoco había esta disponibilidad de sábado. Y la verdad es que muy contento, porque yo he visto allí a grandes grupos, además han hecho una reforma muy guapa y la sala está muy bien. O sea, que la sala suena del copón y tanto Slow Flames, que es el grupo invitado, como nosotros, creo que conseguiremos un buen sonido. Te iba a comentar, van a estar con vosotros como grupo invitado Slow Flames, como bien estamos diciendo, el sábado 11 de mayo, este sábado en la sala Movidic Club, la Avenida de Brasil, que es Metro Santiago Bernabéu. Sí, y... Metro Santiago Cusco, uno de los dos, creo. Más bien Santiago Bernabéu. Creo que sí, sí, porque yo soy de los que me dejo el coche en Plaza Castilla y me bajo andando. Bueno, me bajo andando para ahorrarme la pasta, que le den por saco. No, hacer bien. Que no veas cómo está el dichoso metro, para los que no tenemos la tarjeta del mes. La tarjetita, sí, señor. Eso es. Y nada, pues ahí vais a estar este próximo sábado, 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Pues allí nos veremos, Nano. Vale, pues allí nos vemos y emplazo a todos los oyentes de la radio, de Radio Utopía y de Trovador Urbano, pues a que se animen y que vengan a ver, que vengan a los directos, da igual si es el nuestro o no, pero que apoyen un poco a los grupos y sobre todo iniciativas, bandas como Slow Flames, que tienen un discazo que ha salido al mercado y no son muy conocidas, pero que merecen la pena de ver. Y bueno, indudablemente grupos como el nuestro, como De Niro, que estamos ahí. Y esperamos veros a todas y a todas las caras y disfrutar del directo. Fantástico, un fuerte abrazo, Nano. Un fuerte abrazo, ¿vale? Venga, salud. Ahora. Sabes que la semana pasada tuvimos a Santi Pequeño Ternasco de Asalto Mata Radio Rock. El próximo día 25 de mayo estaremos celebrando una fiesta de la Radio Rock y de bandas en directo como culminación con Miss Octubre. Va a ser una tarde, bueno, vermú, tarde, noche espectacular, donde la Radio Rock, más que nunca la Radio Rock madrileña, se va a juntar en ese espacio tan maravilloso como es Gruta 77. Vamos de nuevo a Vizcaya a escuchar a Juan Carlos a la voz, a Aitor al bajo, Álvaro a la batería, Gorka a la guitarra y Óscar a la guitarra, los cuales conforman Kecia, que desde aquellas tierras y desde No Irás, con bueno, algunos sellos más, nos pasó hace unos días Alex de No Irás, como bien te digo. Bigoten se llama el tema que vamos a escuchar de estos Kecia desde tierras vizcaínas, que suenan de esta manera. Destroyer's flame. Vamos a seguir escuchando a estos navarros que son Danden Ritual. Vámonos a seguir con sonidos contundentes. Root of Evil, el nombre de este trabajo que ya tiene un tiempo en la carretera, y Times of Road es la canción que te proponemos para seguir escuchando a Danden Ritual. Si te hablo de Jolly Joker, los conoces, como son este cuarteto: Lazy Lane a la voz, Yannick a la guitarra, Luke al bajo y Alex a la batería. Jolly Joker desde Valencia, como bien sabes, Never Sound Forever, a través de Fear Factory salía esta obra, del cual seguimos escuchando este, en este caso, Billy Jolly Joker. Time to rise. I'll be in my face. I crucifix on the wall. Another night that your demons will not let you sleep. Let fire purify us now. You see all this power chain. There's not tomorrow in this room. Pues la última de las incursiones en la tarde de hoy, muy cargada, comprimido, rápido, pero dando en el objetivo, que al fin y al cabo es informar. Y tengo al otro lado pues a un viejo conocido mío, que es José Garrido de Arwen. José. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pues un placer el tenerte por aquí unos minutines. Ya te he dicho. Igualmente. Que sobre todo queríamos dar fuerza, porque ya hemos puesto en contacto a la gente con vuestro último trabajo, este denominado The Soul Sentence, que nos hiciste llegar y que han paladeado ya la audiencia del programa. Y espero que os haya gustado. Sí, sí, la verdad es que es un disco de esos que te llenan, y sobre todo a mí me ha llamado poderosamente la atención que hayas tomado las riendas de la voz de la manera que la has hecho, ¿eh? La verdad es que no sabíamos esa faceta tuya. Sí, bueno, hay gente que ya lo conocía, porque el final de la banda, cuando ya la banda paró hace años, ya acabé yo las giras. Teníamos unos compromisos, pues por Tenerife, por Canarias, pues con Soto, Axis, varias giras que hicimos, y bueno, pues ya entonces. Yo me acuerdo que me lo dijeron ellos, me dijeron, tío, pero ¿por qué no te haces? Porque estábamos buscando cantante originalmente. Porque yo no quería, porque yo les decía, no, es que mi tono es muy yankee en algunos estos, no quería darle rienda suelta. Y al final lo que pasó es que me dijeron, tío, te haces la gira esta para tal. ¿Qué pasó? Que me quedé. Pero bueno. Y una cosa, por ahí empezamos. Empezaste por ahí, como bien dices, pero sobre todo la gran sorpresa, yo recuerdo ver a Arwen en la sala, bueno, en aquella maravillosa, que yo creo que también la recuerdas con mucho cariño, en la sala Ritmo y Compás. Sí. Arwen, yo me acuerdo de veros con vuestro primer trabajo, era una banda que tenía mucho seguimiento, había un sello también potente, como era sí, Arise en su momento. Pero bueno, aquello se quedó ahí en stand-by, tú empiezas con New Life, con vuestro estudio, no paráis de estar trabajando constantemente con los grandes grupos del rock y del heavy metal nacional. Pero ¿por qué se vuelve a rearmar Arwen? ¿Podía haber sido otro tipo de proyecto o había que tenerle en stand-by hasta que ha estado en el momento que debía estar? La verdad, respecto a lo que comentabas diciendo, han sido muchos años, porque la banda empezó en el 96, hizo todos los líos que ya conocéis, hicimos los discos y de repente, después del último disco estuvimos girando unos 5 años o por ahí, estuvimos haciendo, lo alargamos mucho porque nos salieron muchas cosas y bueno, llegamos al 2010 con una situación un poquito compleja, porque claro, éramos cantera de una cantidad de bandas, éramos cantera pues desde bandas como Gauntlet, Santelmo, Time Symmetry, Mago de Oz, Jorge Salán, y podría estar un rato nombrando bandas, Perfect Smile. ¿Qué pasa? Que bueno, yo que también había estado en Darkmoor y tal, pues en ese momento pues intentaba un poquito tirar de la gente para, bueno también en Trance, es que estaba lleno de bandas, luego Monterrey años después. Uh-huh. El tema es que, claro, tiraba un poquito de la gente, pero había demasiados compromisos. No era como al principio, que tenías una banda un poco al servicio. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas de las bandas que te he nombrado son bandas grandes. Son bandas que te mueven todo. Mago de Oz, por ejemplo, es que es inigualable en el sentido de que cuánto puede tener ocupado una banda como Mago de Oz. Todo el año, ¿no? Prácticamente. Es que, claro. Y bueno, entonces ahí pues amigablemente pues hicimos un... Fue la primera vez en el 2010 que la banda decidió parar. Y mutuo acuerdo, pues hubo una desbandada, es decir, marcharon varios y nos quedamos unos poquitos. Y a partir de ahí fue cuando, digamos, la banda pues intentó un poco luchar por una formación estable, ¿sí? que es lo que le ha costado más. Presentamos la banda en el 2012, la nueva banda, que tenéis aquí la información en internet, y en todos lados, y bueno, pues esa banda pues nos salió rana, era muy buena formación, pero nos salió rana y tuvimos que esperarnos unos 2 años más, al 2014, a presentar lo que es la formación actual. Y con esta formación actual es cuando ya llegaron los nuevos, digamos, tomamos la difícil decisión de volver a empezar. Es decir, teníamos temas justo después de Illusions, que son temas de hace un montón de años, o temas de después, y quisimos quitarlos casi todos. ¿Por qué? Porque para mí, meter gente en la banda nueva a tocar temas que ya están hechos de arriba abajo, era como continuar con esa sensación de no continuidad. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, perfectamente. Entonces, bueno, pues nos arriesgamos porque había pasado mucho tiempo. Vamos a hacer música de cero. Y en el 2014 nos metimos a eso. Pues claro, ahí tuvimos la desgracia de enfrentarnos al puto estudio de grabación. Que el estudio, pues la cartera de clientes del estudio, como bien sabes, es, y por mi bien, es bastante fuerte. Cerramos con muchísima antelación las bandas con las que trabajamos. ¿Y qué pasa? Que no había forma de encontrar huecos. Podíamos encontrar huecos pequeños, pero claro. Empezamos a grabar la batería en el 2014. La batería. Sí, sí. 5 días y no volvimos a tener un hueco más hasta el 2015. Pero claro, no fue un hueco en el que poder terminar todo. Eran pequeños huecos. ¿Qué pasa? Que cuando ya se iba a quedar libre el estudio, se mudó. Ahí, en vez de donde estábamos ahí en Vallecas, abajo, pues ahí arriba, donde estamos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, obra y todo, pues 2 años más. Así que ya pues nos rendimos a la evidencia de que el disco saldría en el 2018. Ya es un poquito la historia. Y es ahora la presentación que vais a estar realizando. Además, os tiréis a la piscina solos. Vais Total. A estar en la sala Cool, 15 anticipada, 20 en taquilla para este próximo sábado. ¿Qué expectativas hay para el concierto, José? Pues es una apuesta muy dura, muy fuerte. Mira, yo estoy asustado, pero por varias razones. Porque es una gran incógnita para nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros volvimos a continuar donde lo dejamos. Es decir, pues tal y como estaban las cosas entonces, pues ahora están peor. Pero claro, nosotros venimos con unas expectativas reales. Somos gente que vivimos de la música de otra forma todo. ¿Qué pasa? Que el 14 de diciembre sacamos el disco, y desde que sacamos el disco, David, el 14 de diciembre, nada más que nos han pasado cosas buenas. El disco nos lo compraron un mes antes en Estados Unidos. Hay mucha gente que no lo sabe, pero el disco salió en Estados Unidos un mes antes. Uh-huh. Por una productora, además, que lo hacen muy bien, y es el sitio donde más se ha vendido. Y, joder, a nosotros nos decían que no se venden discos, y nosotros, venga, a vender discos ahora. De repente, lo hemos sacado en un montón de países y está yendo súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, el disco está gustando mucho, y entonces íbamos con una pretensión mucho más humilde, originalmente, siendo honestos. Pero claro, en este concierto, pues también nos vamos a enfrentar a cómo están las cosas hoy día, que ya sabes que hoy día, pues, ha cambiado mucho todo. Está complicado, cuando, están complicadas. De cuando, claro. Entonces, ahora lo que nos pasa es que, bueno, pues no sabemos si iremos con la incógnita de que va a ir de puta madre o qué, ¿sabes? De momento, la anticipada dicen que va muy bien. Pero vamos a ver. Hombre, yo creo que sois una banda que la gente tenía ganas de vosotros. Porque pues lo dejasteis bien en firme, como tú decías, estuvisteis trabajando durante un tiempo además en directo, y yo creo que la gente tenía ganas, pero es que además de Soul Sentence está a la altura de lo que veníais proponiendo, incluso si me apuras más, porque hay muchos más años de experiencia, ¿no? Sí, a mí me gusta más esta dirección. Siendo honestos, la mayoría de los que seguimos en la banda, a nosotros nos gusta esta dirección, porque tuvimos la suerte de hacer un disco diciendo, vamos a hacer el disco que quisiéramos escuchar nosotros. ¿Qué pasa? Que ahí te la juegas, porque ahí puede ser que lo que tú quieras escuchar, pues para los demás sea una mierda, ¿no? Como quien dice. Y dijimos, bueno, me da igual. Claro, sea lo que sea, y sea lo que nos salga, vamos a ser sinceros y no vamos a redirigir la música, digamos. Y bueno, pues lo que hemos hecho es pelear, pues te das cuenta, es un disco muy ecléctico, porque es muy cambiante, uh-huh. es muy distinto durante la escucha, hasta el punto de que es la voz la que une el disco, de una forma u otra. Recuerdo, de hecho, una anécdota de escuchar los temas justo antes de cantarlos, y estos me decían, joder, cada tema parece un grupo diferente, ¿sabes? Pero es la primera vez que en estudio sí me había pasado que cada tema parecía un grupo diferente, pero claro, luego la voz, para mal o para bien, pues hace su función, claro. Y la verdad es que cualquier expectativa que te pueda contar de lo acontecido justo después de sacar el disco, es que no la teníamos. O sea, es que mejor imposible. Entonces, bueno, vamos a ver el 11 de mayo, pues contar a todos los seguidores de la radio que, bueno, que pensamos hacer, es un día muy especial para nosotros, no solamente por ser la presentación de este disco, sino por el hecho de que nos hemos empeñado en hacer un concierto irrepetible. Es decir, un concierto que no va a volverse a suceder como tal. Va a haber una serie de sorpresas y una serie de cosas que, bueno, en principio no pertenecen a lo que es la formación actual, la forma de enfoque, pero va a haber un montón de sorpresas. Uh-huh. Que yo creo que les va a gustar. Claro, pues ya con lo que dices, a la gente le pones los dientes largos, los que estén no puedo contar más. Escuchándonos ahora mismo, y que pasen este próximo 11 de mayo, este sábado, por la Sala Cool, por Madrid, a ver, a partir de las 8 de la tarde, a Arwen. Pues José, muchísimas gracias por estos minutos. Y lo muchas dicho, gracias a vosotros, chicos. Que seguro que va a ir muy bien, porque Arwen, yo creo que dentro del heavy rock o del heavy metal o del heavy progresivo, como queramos denominarlo, aquí sobre todo en Madrid, yo creo que se os recuerda con mucho cariño, y estáis otra vez de nuevo en la carretera. Pues vamos a escuchar un corte, The War Doesn't Matter, ¿vale? Uh-huh. Vamos a quedarnos escuchando esta cancioncita para despedirnos de estos minutos contigo, José. Pues un fuerte abrazo. Pues, y David, otro muy fuerte, y que, bueno, animaros a todos a venir, tú el primero, por supuesto. Gracias. El sábado, que supongo que ya has hablado con quien has tenido que hablar, ¿no?, para venir. Ahí está, vamos a escucharos a Arwen con este corte. Gracias, José, un abrazo. Un abrazo, David, chao. Aquí se queda Arwen actuando en la Sala Cool el próximo sábado, como bien te estamos diciendo, con lo que nos acercamos ya a terminar el programa de hoy. Hemos escuchado muchas bandas, una de ellas estará en la segunda edición del próximo viernes, son Viuda Negra, vendrán desde Tarragona a estar con nosotros y en diferentes radios de compañeros. Y también hemos escuchado vía telefónica Chino Banzai, que estará actuando el día 10 este viernes en la Sala We Rock. Estuvimos hablando con Before You, que nos presentó su último trabajo. También hemos estado hablando con Dani del Consejo de la Juventud de Alcobendas sobre su Rosquilla Festival. Hemos hablado con Nano de la formación de Niro, que están en la Sala Movgid este próximo sábado. Y con José Garrido, también de Arwen, presentando, como bien te digo, el trabajo de Soul Sented. Poco más que decirte que a través de las redes de Instagram, de Facebook, de Twitter, tendrás el programa, podrás escucharlo, compártelo, disfrútalo. Tiene nuestra página de nuestro grupo de Trovador, donde puedes subir tu música, tus conciertos, nuestro podcast en contra y a favor de la libertad, en contra de las GAE y a favor de que la radio, en este caso, sin ánimo de lucro, sea libre en su totalidad y que no llene los bolsillos de usureros, a través de asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y poco más que deciros, que espero que hayáis disfrutado el programa de hoy, que ha sido hecho, como siempre, con muchísimo cariño de este que os habla. Y como siempre nos gusta, y lo hacemos con unas bellas palabras: ya solo me estremece el mar cuando habla en unas olas sedosas dispuestas a mar en la playa. Grité en la montaña alta para recibir el susurro del que calla en el aire entre el viento que trajo la mañana. Volví a la morada tranquila, divisé a través de la ventana momentos que el recuerdo trae en amor y tu bella mirada. Volaré en la vida que es verso, seré la palabra en el sueño, caminando sin miedo eterno, libre en la verde pradera. Gota de agua transparente, eres la que culmina la desembocadura al fondo del océano para viajar al fondo del alma. Como siempre, mil gracias por la escucha. Hasta la próxima semana, aquí en Trovador Urbano.